Siendo que aún, siendo que aún, porque siguen ocurriendo en todos lados esas imposiciones, por eso nos seguimos manifestando. Siendo que aún siguen jodiendo. Mira, vengo nuevamente adaptando palabras. Sabes, tuve que salirme de mi casa. Es una larga historia. Ya tiempo sé de esto, es cosa del pasado. Y pienso que no estás para saberlo, pero yo voy a contártelo. Lo que voy a decirte no es nada fantástico ni drástico, pero es mejor que escuches mi tema. Tú sabes que decir la verdad causa problema y yo estoy acostumbrado a no mentir. Y por decir tantas palabras me tuve que ir a seguir con mi discurso fuera de mi tierra. Y vengo de regreso declarando la guerra al sistema de gobierno en todo nivel. Pues lo que llaman progreso nos viene a joder. Veo que siguen con la privatización de los recursos naturales de mi nación. Siendo que aún, siendo que aún, siendo que aún, o sea, todavía, siendo que aún. Otra vez, haciendo la denuncia me divertiré, mirando cómo es que no falta quien se ponga el saco, pensando que es por el que yo digo lo que hablo. Sin embargo, bien sabemos cuál es el enemigo. Es lo que conocemos como neoliberalismo, la invasión desesperada del que tiene más, que sigue por el mundo imponiendo su plan de destruir la vida contra la naturaleza. Y sigue por el mundo imponiendo la idea de quedarse con todas las propiedades. Por eso es que te digo, mira, tenemos que manifestarnos contra las transnacionales y decir la verdad, todo lo que está pasando en todo lugar, con toda esa idea de imponerse con la vida, contra la vida, con la muerte, siendo que aún siguen invadiendo. Hay que manifestarse, siendo que aún siguen ofendiendo. Debemos planearlo bien, siendo que aún sigo resistiendo. Hay que ir para adelante, pues, siendo que aún por la vida sigo. En este tiempo que parece que es de más hablar de derechos humanos, esta canción a mi hermano. Siendo que aún sigue combatiendo en el frente de batalla, vamos defendiendo el derecho a la vida de la humanidad. Desde Palestina y Afganistán hasta pa' acá, en Sudamérica, de Tierra de Fuego hasta la frontera, resistiendo los embates del imperialismo, que viene con cinismo destruyendo mientras dicen que mejorará el estilo de vida de la humanidad. La verdad está a la vista y puedes ver que lo que buscan es la forma de joder. Y yo diré, siendo que aún siguen combatiendo, haciendo el reclamo, exigiendo el derecho, sigue la gente manifestando sus ideas, como Mumia Abuja Jamal desde la cárcel, diciendo lo que siente, lo que piensa, contra todo ese sistema que está buscando imponer en el mundo la idea de la destrucción total. Por eso es que debemos de abrir el corazón y abrir la mente para manifestar cómo es la cosa, de manera consciente, directamente, pa'lante siempre, siendo que aún sigo resistiendo, sigo haciendo el reclamo, diciéndole a todos los presentes que debemos unificar la idea de la protesta, haciendo caso de las coincidencias, dejando de lado las diferencias. Así pues, unificando los movimientos, ir pa'lante contra el sistema, siendo que aún siguen invadiendo, me defiendo con mi cultura, siendo que aún siguen ofendiendo, debo expresar mi palabra, siendo que aún sigo resistiendo, busco avanzar y seguir, siendo que aún sigo combatiendo por la vida, sigo manifestando mi apoyo a la causa de Mumia Abu Jamal y de todo el movimiento palestino desde mi trinchera zapatista. Siendo que aún siguen invadiendo, me defiendo con mi cultura. Siendo que aún siguen ofendiendo, debo expresar mi palabra. Siendo que aún sigo resistiendo, busco avanzar y seguir. Siendo que aún sigo combatiendo por la vida, sigo. Siendo que aún siguen invadiendo, me defiendo con mi cultura. Siendo que aún siguen ofendiendo, debo expresar mi palabra. Siendo que aún sigo resistiendo, busco busco avanzar y seguir. Siento que aún sigo combatiendo por la vida. Sigo, siento que aún. Siento que aún. Muchos presos son en todos lados. Siento que aún siguen pretendiendo callar la verdad. Por eso es que todos en unidad hay que continuar informando, comunicando.